¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Garden! ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡El Tala! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. Ultramático. Podría ser como un relámpago. I am Dracula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo, necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. Sírvase usted mismo, Jordan. ¿El general Golds? El mismo. Me reconoce hasta en la oscuridad. Me alegra mucho que se acuerde de mí. Gracias. ¿Me buscaba, Jordan? Sí, estaba buscándole cuando el apagón. Yo sí le vi a usted. ¿Qué tal fue lo del tren? Bien. ¿Y Casting? Se cargó a uno. ¿Cómo? No quería que le cogieran vivo. Ah. ¿Entonces fue así? Sí, asesinato. Órdenes son órdenes. Le estoy diciendo que fue asesinado. Bueno, en este mundo no se tiene nada en cuenta. Nada, excepto el siguiente trabajo. ¿Cuál es el próximo? Un puente. Vaya, un puente. Exacto. Volar un puente es fácil, pero volarlo seguro que para usted lo es en el momento justo del ataque. Eso es harina de otro costal, como dicen los americanos. ¿Ataque? Sí. Por fin vamos a tomar la ofensiva. Oh, y será un ataque sin parangón. Sobre el papel parece maravilloso. Y si sale bien... No, nada de hipótesis. Esta vez tiene que salir bien y así será. Lo que le acabo de contar, Jordan, solo lo saben los generales. Nuestra única posibilidad de conseguirlo es atacando por sorpresa. Mire, este es el puente. Atraviesa una garganta profunda. Es el único medio que tiene el enemigo de abastecerse. Tanques, artillería, tropas, todo tiene que pasar por este puente. Me han encargado que lo haga desaparecer. Pero no antes del ataque. Lo reconstruirían. Tiene que ser en el momento justo del ataque. Ni antes ni después. Sin embargo, no es el único problema. Supongamos que hay soldados en el puente cuando haya que dinamitarlo. Esto es centinelas a ambos lados. ¿Qué pasaría entonces? Como dicen en mi país, general, no vueles un puente hasta que llegues a él. Bien. Es bueno que brome. En este mundillo no viene mal bromear. Si soy tan serio es porque sé bromear. ¿Podrá atravesar las líneas enemigas en la noche de mañana? Claro. Bien. Tendría 3 días para preparar la carga. Espere atacar al amanecer tras la tercera noche. ¿Y cómo sabré el momento exacto? Pues usando esto. Escuche. Primero atacaremos por el aire. Cuando sobrevuelen los aviones, oirá las explosiones. Será la hora. Tengo un buen guía para usted, un anciano llamado Anselmo. Pues bien, conoce el terreno y tiene contactos. Y ahora, búsquese una chica guapa. Pero primero, córtese el pelo. ¿Lo último es una orden? ¿Por qué no? No me gusta su peluquero. Nadie. Es una isla. Nadie. Es una isla. Completo en sí mismo. Cada hombre. Es un pedazo del continente. Una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar ¿por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Estamos al filo de la una de la madrugada, el tránsito del jueves al viernes. Sintonizas la Cuca y escuchas Pasión de Cine. Esta noche vamos a inaugurar un díptico, un programa que podría decirse que se dividirá en dos partes. Esta noche consumaremos la primera, consagrada en cuerpo y alma a un clásico de la literatura que fue llevado también al séptimo arte en muy poco tiempo. Hablamos de Por quién doblan las campanas. Así de esa manera comenzábamos, así también despedíamos el último programa consumado, es decir, que adelantábamos esta propuesta que iniciamos hoy. Vamos a dividirlo en dos partes, no tanto porque el caudal de información sobre la película o la novela sea demasiado amplio. No soy de los que me gusta, por decirlo así, hacer un programa excesivamente barroco en cuanto a información. Este es un programa, ya lo he dicho muchas veces, poco útil y más bien tirando hacia lo puramente contemplativo. Intenta ser, dentro de su modestia, una obra en sí, De ahí la combinación de música, extractos de audio y un guión propio. Simplemente vamos a, bueno, aportar interesantes reflexiones sobre esta obra llevada a la pantalla grande y algunos asuntillos que suscitan el interés y que de alguna manera entroncan con lo que sería la pulsión de Ernest Hemingway, es decir, su autor, tanto la que le impulsó, por decirlo así, a su pasión creativa artística y a su pasión por la propia vida, porque era un hombre que, hay que decirlo así, vivía con intensidad, utilizando, pues como casi siempre, el blasón, que yo creo más importante, que atesora el ser humano, que es la imaginación, que quizás sea un talento exclusivo de esta especie que puebla el planeta Tierra y que él ha utilizado esta peculiaridad para, yo creo que, no solamente desarrollar su creatividad, sino sobre todo sobrevivir también. La imaginación es esa especie de bastón sobre el cual nos apoyamos muchas veces como una forma de simplemente seguir hacia adelante. Ya sé que me repito, pero de alguna manera el ser humano es tendente también a repetir argumentos, porque bueno, porque así de alguna manera también se reafirma a sí mismo. Yo siempre he sido de la opinión de que la vida humana en el planeta Tierra no tiene una importancia, es decir, no tiene un sentido. Simple y llanamente estamos aquí por una acumulación de casualidades como están el resto de especies. De ahí que, de alguna manera, hemos necesitado crear un mundo paralelo que entronca con esa imaginación para pues simple y llanamente seguir hacia adelante, ¿no? Es decir, seguir simple y llanamente levantarnos por la mañana y consumar, aunque solo sea un día más, ¿no? Entonces vamos a presentar este particular homenaje que hacemos a esta obra, Cumbre de la Literatura, llevada al séptimo arte. Esa es la, por decirlo así, la última premisa que me lleva, pues, básicamente a aportar esta obra en concreto. Es decir, esto no es un programa de literatura, es un programa de cine, pero que muchas veces se entronca con la literatura, porque las artes, el cine de por sí es un arte multidisciplinar que entronca, pues, el resto. Si es el séptimo arte, entronca las seis artes, digamos, magnas, ¿no? En su propio ser, hasta completar su particular idiosincrasia, que se podría, digamos, dividir en seis o siete partes, ¿no? Pero que unido forma un arte en sí mismo, ¿no? Que sería el del cinematógrafo. El arte, el último en incorporarse al catálogo y además el en este caso más dependiente de la tecnología. Por eso también ha sido el último en llegar. Llegó en ese momento preciso, finales del siglo XIX, en un momento concreto y particular de gran desarrollo tecnológico y científico. Por lo tanto, la idea fundamental, pues como digo, sería realizar nuestra particular aproximación a esta obra en concreto. Vamos a viajar a un momento. ¿Por quién dobla las campanas? Podría ser el particular homenaje de Ernest Hemingway a, por decirlo así, genéricamente, aunque luego ya sabéis que la gente tiene tendencia a acotar las cosas, a veces a simplificarlas y a veces a todo lo contrario. En este caso vamos a simplificar a la causa republicana, que luego podría englobar en su seno a multitud de tendencias. Ya sé que es muy, muy políticamente incorrecto, por lo menos en esta emisora, dependiendo también donde estés, siempre lo de políticamente correcto depende del ámbito donde te encuentres, pero también existe un políticamente incorrecto, entre comillas, en función de la propia idiosincrasia del lugar donde te encuentres. Hablar de causa republicana pues sería como generalizar muchas cosas, pero en fin, Ernest Hemingway, como otros muchos intelectuales de aquella época, se adhirieron a esa causa, en este caso él provenía pues de Estados Unidos y el mundo del cine también, ya que pues su propia novela y otras novelas de él fueron llevadas a la pantalla grande. Existe ese engarce entre Hemingway y el cine, pero bueno, todo esto ya habrá tiempo para hablar de ello. Como digo, el mundo, el estamento hollywoodiense, el estamento creativo, intelectual, literatos, artistas en general, muchos de ellos pues adhirieron en ese momento a la causa republicana. Yo, como no viví aquella época, pues tampoco puedo certificar las razones fundamentales, si eran sinceras, si se fundamentaban en digamos en causas queridas y creídas de verdad, sinceramente, o si simplemente era una moda del momento, como ocurre con muchas otras historias que a veces vemos en el presente y que podemos identificar mejor porque forman parte de nuestro periodo concreto. Yo siempre he dudado de que Hemingway tuviera una ideología así como muy formada o muy, muy desarrollada. Más bien yo creo que era un bon vivant, un tipo que le gustaba vivir bien, vivir la aventura, vivir a tope, por decirlo así. Y que vio una oportunidad cuando estalla la guerra civil pues para vivir otra aventura entre comillas romántica. Es verdad que siempre se ha dicho que la guerra civil fue la última guerra, digamos, romántica, entre, en este caso, idealista, ¿no? Se puede decir así, bueno, puede ser. La gente es tendente, digamos, a la subjetividad de los acontecimientos que le rodean, y cada uno pues la acuña a esos momentos pues la importancia que cree que tiene o que le apetece dar. Por eso yo repito que muchos de estos intelectuales que en momentos concretos hicieron causa por la República, recaudaron fondos, etc., que no sé si era, lo sabría sincero, si lo sabría que simplemente se apuntaban a un momento concreto, a una situación, que era lo que parece que se llevaba. Y bueno, en fin, todo esto nos puede llevar también, y valga la redundancia, a hablar de ese momento concreto. ¿Por quién doblan las campanas?, si no me equivoco, se publica en 1940 y la película rápidamente es llevada a la pantalla grande y se estrena en 1943. 1943 es un periodo concreto histórico, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ya han entrado los Estados Unidos en esa guerra, y aún se podían hacer este tipo de películas. Una película como esta, evidentemente, recién iniciada lo que sería la Guerra Fría, y luego ya con lo que fue el periodo, digamos, de caza de brujas, hubiera sido imposible llevarla a la pantalla grande tal cual como se hizo. Aunque una película que, bueno, ya habrá tiempo para hablar de ella, obvia en cierto modo pues o intenta ocultar de alguna manera los aspectos más politizados que se aparecían en la novela. No deja de ser una película de Hollywood y una gran producción, es una película epopeyica. Yo he podido por fin acceder a la versión completa, que ronda los 160 minutos, que no ha sido una, que yo creo que durante muchos años no se pudo ver en España la película, lo primero, y segundo, creo que circuló durante bastante tiempo, por lo menos por las televisiones, una versión recortada, que yo no sé si ya venía recortada del original, es decir, ya de su momento de estreno en los Estados Unidos, o si por las razones X se recortó. A ver, lo matizaremos, por razones comerciales y también por razones ideológicas, como es lógico. En aquel periodo, años 40, es curioso porque, fijaos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza ese periodo conocido como Guerra Fría, los que eran amigos pasan a ser enemigos, los que eran buenos pasan a ser demonios, los soviéticos, ¿no?, para que me entendáis. Y digo esto porque hay un periodo en los años 40 en Hollywood en el que se podían hacer películas, muchas de ellas de propaganda bélica, curiosamente, muy favorables a los soviéticos, que es una cosa que casi puede asombrar, ¿no?, a cualquier a cualquier espectador más o menos acostumbrado a ver cine clásico de Hollywood y a ver cómo eran tratados los soviéticos, ¿no? Eran el demonio, eran lo peor de lo peor, vamos. Eran el demonio rojo, aquel que amenazaba el estatus, el modo de vida norteamericano. Era el coco, ese que estaba ahí cercano con los misiles apuntando, por decirlo así, al estilo de vida norteamericano, ¿no? Que tanto y con tanto celo han defendido siempre. Pues ahí, en esos años 40, encontramos películas como Misión a Moscú, por ejemplo, ¿no? Totalmente descabellada, donde los soviéticos son los amigos, incluso hasta se puede llegar a justificar las purgas de Stalin, o películas preciosas, cuidado, como La Estrella del Norte, de bueno, que relata la heroica lucha, ¿no?, de los rusos, la heroica resistencia de los rusos a la invasión nazi. Una película además dirigida por uno de los grandes cineastas, yo creo que poco recordado, muy olvidado, que es Lewis Milestone, que nos cedió más de una obra maestra y sobre todo en el género bélico, del cual era él un virtuoso y le gustó tocar ese tema en concreto. De hecho, él rodó películas muy interesantes como Arco de Triunfo también, adaptando la novela de Erich Maria Remarque. Lo hizo también con Sin novedad en el frente, en los albores del cine sonoro, otra obra maestra, tanto en la literatura como luego en el cine, que es uno de mis proyectos. En un futuro abordar la relación entre la obra literaria de Erich Maria Remarque y su adaptación al séptimo arte. Entonces Lewis Milestone rueda a La Estrella del Norte, que es una película preciosa, y todo esto, evidentemente, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, pues se finiquita. De hecho, muchos de los creativos que participaron en estas películas luego fueron convocados por el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso y luego el Subcomité del Senado, presidido por McCarthy, por precisamente haber participado en estas películas, que eran auspiciadas por los propios estudios y alentadas por el propio, por decirlo así, gobierno norteamericano, porque claro, los soviéticos eran los aliados contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero una vez terminada esta, ya todo cambió, ¿no? Esto, bueno, pues, en fin, es curioso y sintomático a la vez, ¿no? De cómo uno puede pasar de amigo a enemigo en cuestión de nada y sin que a veces medie ningún acontecimiento así reseñable, ¿no? De hecho, podríamos hacer un programa, y hay literatura sobre el tema, pues simplemente hablando de estas películas o, por ejemplo, del retrato que ha dado el cine norteamericano de nuestra guerra civil, que hay muchas películas que aparecen mencionadas directa o indirectamente. De aquella todavía se consideraba que aquí en España se estaba luchando contra el fascismo, era la primera gran batalla, por decirlo así, la primera gran batalla como un ensayo de lo que fue luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de hecho, en un momento concreto se puede decir así, aunque no sea así, pero se puede decir así que España era el escenario entre por decirlo así, las dos ideologías más extremas que había en Europa Occidental, ¿no? Los soviéticos y los fascistas, ¿no? Los rusos y los italianos y los alemanes, los nazis, que estaban pues unos y otros apoyando a un bando o a otro. Y España era un poco como el campo neutral, por decirlo así, donde se estaban ensayando además pues pertrechos bélicos que luego iban a ser usados de forma masiva en esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, de momento, pues había un cierto aprecio en Hollywood también por la causa republicana, aunque, cuidado, que no siempre era así. Hay cantidad de realizadores que yo siempre digo que hay que separar lo que sería el talento, el reconocimiento artístico y luego otros aspectos, ¿no? Que, bueno, oye, que en un momento concreto, si empezamos a juzgar a unos y a otros por esto, por lo otro, por aquello, por lo que dijo, por lo que vota o por no sé qué, a lo mejor nos quedamos solos aquí y no hablamos de nadie. Ceci B. DeMille, por ejemplo, uno de los grandes maestros de la historia del séptimo arte, uno de los grandísimos directores, el grande del cine bíblico, el de las grandes superproducciones, el que ya rodó los 10 mandamientos en el mudo y luego lo hizo en el sonoro, el que rodó obras incontestables, obras maestras incontestables del séptimo arte, siempre defendió la causa, en este caso, en ese momento, de Franco, por ejemplo, ¿no? Y de hecho lo comentaremos posiblemente en la segunda parte del este díptico. Sam Wood, el director de Por quién dobla las campanas, era más bien un reaccionario, ¿no? De hecho, trabajó con los hermanos Marx en un par de ocasiones, en sus dos obras maestras, yo creo que son Una noche en la ópera y Un día en las carreras. Y bueno, el propio Groucho Marx hablaba, pues, de este reaccionario, pues, no precisamente muy bien, ¿no? Entonces, quizá también esto influyó, aunque bueno, hay que decir que las películas de aquella eran más de productores que de directores, pero bueno, bastante despolitizada está la película, en el sentido de que al final da la sensación de que estás viendo una película casi como de aventuras, donde los asuntos ideológicos quedan, como comentaba anteriormente, un tanto deslucidos, un tanto ocultos. No sé si para no herir determinadas sensibilidades o para que la película no fuera tachada tampoco de, no sé, de filocomunista, ¿no? Porque al fin y al cabo el protagonista, el ya icono de la literatura, Robert o Roberto Jordan, no deja de ser un miembro de las Brigadas Internacionales. En este caso, supongo que de la Brigada Abraham Lincoln, que fue la que llegó desde los Estados Unidos de América. ¿Pero quién organizó las Brigadas Internacionales? Pues evidentemente Stalin, el Partido Comunista Soviético, fundamentalmente, ¿no? En fin, sobre el tema concreto, como digo, de relación cine norteamericano y guerra civil, hay mucha mención directa o indirecta. Forma parte de la propia historia. Si por algo nos enseñan los norteamericanos, es que se preocupan tanto por su propia historia que además a veces nos enseñan historia, nuestra propia historia, que es una cosa ya delirante, ¿no? Hasta tal punto. El mejor retrato, los mejores retratos que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo lo hicieron casi siempre los norteamericanos, que es otra cosa también realmente asombrosa, ¿no? Si hemos dicho que ellos han explotado su propia historia de una forma ya que raya lo en fin, que han llegado hasta el tuétano ya, poco más se puede, y aún así siguen, se puede ya, han explotado esos apenas dos siglos como poco más de dos siglos como nación independiente, la han explotado al máximo a través del cinematógrafo, y aún así todavía traspasaron las fronteras. Y sin embargo, aquí en España, pues como iba diciendo, no parece que interese mucho indagar en nuestra propia historia, ni reciente ni menos reciente. Es decir, hay como, no sé, como un miedo o como falto, poco interés. O se piensa que a lo mejor puede ser un fenómeno que interese menos al público, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque otras cinematografías sí que lo encaran y nos lo venden a nosotros, que es lo que quería comentar yo ahora, ¿no? Como, pues podríamos hablar de muchos fenómenos, ¿no? Del fenómeno, pues como del propio fenómeno histórico, ¿no? Es decir, los norteamericanos al final hacen películas sobre nuestra propia historia y luego nos las venden a nosotros. Y luego, sin embargo, aquí o otros fenómenos relacionados, por ejemplo, con la comedia más por decirlo así, más barrio bajera, ¿no? Que pueden llegar a realizar norteamericanos y nos las venden a nosotros, y nosotros a veces también nos la tragamos y sin embargo despreciamos luego nuestra propia historia cinematográfica, ¿no? Que es una cosa un poco realmente que a veces me sorprende. Esto lo comentaba un crítico, de cómo a veces nos llegaban unas películas que, repito, que yo reconozco que los norteamericanos son los que inventaron Hollywood, el negocio, el arte y el mayor número de obras maestras se rodaron en Estados Unidos, en Hollywood, pero llegamos a tal grado de no sé cómo decirlo, ¿no? De prejuicio por nuestra propia cinematografía, que al final nos tragamos unos bodrios realmente insoportables que nos venden, y despreciamos por completo lo que aquí a veces se hace, ¿no? Por eso yo cuando a veces hablo de películas españolas, yo ya intento romper ese tabú, ¿no? Ese prejuicio. Ya es que no es que sean grandes títulos de nuestra cinematografía, ¿no? Son grandes títulos de la historia del cine. Películas que rodaron Edgar Neville, Berlanga, Bardem, no sé, José Luis García. Son obras maestras del cine, de la historia del cine, del séptimo arte, no del cine español. Porque es así, porque las cosas... yo creo que no, el arte no entiende de nacionalidades, el arte entiende de que es maestro o no, que también es muy subjetivo todo esto, pero en fin, no se puede acotar o decir que esta película es una obra maestra solo en España y fuera no lo es. No, lo es o no lo es, si tú crees que lo es, y lo será aquí, lo será en Madagascar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y bueno, por rematar un poco esta improvisada y destartalada presentación, vamos a encarar además una película protagonizada, además de por Gary Cooper, que era como una de las grandísimas estrellas de aquella época, años 30-40, era la máxima estrella, yo creo, hasta que llegó Cary Grant, que también andaba por ahí. El actor que todo el mundo quería, el actor, digamos, el que encarnaba a ese americano medio que representaba los valores también tradicionales norteamericanos, el tipo que caía bien a todo el mundo, a hombres y mujeres, a las mujeres por su atractivo, por su sex appeal, a los hombres por, bueno, por esos valores, digamos, que también aportaba, por ser pues el prototipo de macho que parece ser que todo el mundo quería ser, y sobre todo una guapísima, y ese es un asunto que ya pues es personal. Ingrid Bergman, una de las actrices de mi vida, que creo que está aquí como nunca había estado, física e interpretativamente, está en esa flor de la vida. Hace poco que ha llegado a Hollywood, creo que llegó a finales de los años 30. Ya era una actriz reconocida, ya había rodado a Casablanca, entre otras. Y bueno, estaba en ese momento mágico, ¿no?, de su carrera, de una actriz que es un mito, es una, para mí, de las grandes actrices, actores, en fin, de las grandes intérpretes de la historia del séptimo arte, interpretando a María, a esta jovencita, chica, que ha sufrido pues los envites de la guerra civil, la represión en la retaguardia, en fin, habrá tiempo para ir recordando poco a poco toda la esencia, ¿no?, de esta obra. Thank you. los primeros compases que forman parte del preámbulo de la creación literaria encontramos las siguientes palabras. Dedico este libro a Martha Gellhorn. Así de esta manera comenzamos una aventura trágica. Es la crónica de una muerte anunciada. ¿Por quién doblan las campanas? Supuso el particular homenaje al pueblo español que sucumbió bajo la bota fascista por parte del archiconocido icono de las letras que responde al nombre de Ernest Hemingway. Todo parece indicar que nacido a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1899. De carácter inquieto, se crió en el seno de una familia muy acomodada, buscó aventuras por cuenta propia, se alistó siendo muy joven, partiendo al frente italiano con destino a una unidad sanitaria. Era la Gran Guerra, la Primera Mundial y atroz. Ejerció el periodismo, buscó acomodo como corresponsal en el extranjero. Vivió en París, donde en sus años mozos le envió su familia en un infructuoso intento de que cursara estudios de medicina, profesión que ejercía el patriarca, especialista en cirugía. En París vivió la bohème, el alcohol, las mujeres, las infinitas noches. Hemingway bebía como un cosaco. Hombre compulsivo, llevaba su cuerpo hasta los límites de la extenuación. De España le enamoró el vino, la caza mayor, las mujeres de nuevo y los toros. La apasionaba el reto de enfrentar la muerte, fiesta y horror, unidos para mayor gloria del populacho. Aprovechando su estatus de hombre acaudalado y con el tiempo popular, pudo llevar a buen puerto cada empresa presupuestada, vivir a tope y coquetear con el peligro. Escribía con pasión, algunos dicen que de pie, sobre sus propios retos. De la vida inspiró su esencia, de ahí que su obra, de alguna manera, es siempre autobiográfica. Cuando en los años 50 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, aceptó el galardón, aunque rehusó recibirlo personalmente, declarando al respecto: escribir bien requiere soledad, y aunque un escritor gane en importancia social, al salir de su soledad casi siempre es en detrimento de su propia obra. Es la exaltación de un acentuado individualismo. La pulsión se repetirá en vida y obra. El hombre nace solo y de esta manera desaparece para siempre. Algunos de sus protagonistas y por lo tanto alter egos, caso de Robert Jordan, el antihéroe de la creación que nos convoca esta noche, por quien doblan las campanas, llegará solo y sabe que se irá también en soledad. Es el sino del antihéroe, aquel que no recibirá el galardón en vida ni el reconocimiento en la muerte. La vocación de este programa no será realizar un panegírico del dolor ni la muerte, también tampoco una exaltación oculto a la vida de Ernest Hemingway. Lo que me convoca esta noche es una obra magna de la literatura que fue llevada a la pantalla grande y que es ya historia inmortal del séptimo arte. ¿Por quién doblan las campanas? Llegará publicada en letra impresa cuando apenas acaba de exhalar su último aliento la Segunda República Española. Hablamos de una obra literaria voluminosa, detallista hasta la extenuación, donde la acción transcurre flemáticamente hasta que al final los acontecimientos se precipitan de forma dramática. Un hombre, el extranjero, el inglés, rodeado de lugareños, trata de encajar una situación adversa, se sabe perdedor de antemano. Los elementos parecen haberse confabulado contra sus deseos. La guerra acentúa más si cabe la sensación de caos y descontrol. El territorio escarpado por naturaleza, así como la entrañable pero a la vez áspera condición de sus moradores, se convierten en factores que enfatizan esa extrañeza que caracteriza al foráneo, que debe cumplir una misión en un lugar que parece hostil a sus intereses. Los improvisados lugareños lo son por necesidad. Su fin es sobrevivir tras las líneas enemigas. Aquí, la canónica disciplina militar se interpreta de aquella manera. Al abrigo del bosque, el monte y la cueva, algunos hombres y mujeres decidieron continuar la lucha por cuenta propia, al margen del ejército regular. Y aunque las rutinas parecen dispares, las aspiraciones serán siempre similares. La mayoría se había visto arrastrada por ese torbellino bautizado erróneamente como la República de los Trabajadores, en la cual el proletariado seguía sirviendo a intereses ajenos, usado como bestia de carga para mayor gloria del burgués. Finalmente llegó lo que parecía inevitable, a tenor del clima reinante, fue el levantamiento militar fascista. Las piezas del tablero parecían haberse movido. Pronto se comprobó que la situación solo podía ir a peor. La esperanza quedó enterrada en el vencer o morir, porque tras la derrota solo se encontraba el más negro futuro, aquel que no admite discusión. La causa extremista enfrentada, o Franco o Stalin, resulta tan desgraciada que resulta difícil imaginar tanta energía desperdiciada, porque al final no había existido nunca peor elección. Martha Gellhorn y Ernest Hemingway se habían conocido en los Cayos de Florida, donde el escritor, ya toda una leyenda, disfrutaba de la bebida y la pesca, y una aparente felicidad conyugal. Sin embargo, donde realmente cimentaron su pasión amorosa fue en España. En pleno conflicto civil, Hemingway viajó al territorio acompañado de algunos de sus incondicionales, así como el escritor John Dos Passos y el fotógrafo Robert Capa. Eran jóvenes e idealistas. Suponían que sus presencias activarían las necesarias conciencias en pos de la causa republicana. En Madrid ardecía la contienda. Son las brutales embestidas de los fascistas que acosan a la capital de la República. Desde el cielo llueven bombas asesinas que no entienden de objetivos militares, provocando con ello matanzas indiscriminadas de civiles desarmados, niños inocentes y ancianos desesperados que ya no saben dónde encontrar cobijo seguro. Bajo la dirección del documentalista de origen holandés Joris Ivens, Hemingway colabora en la realización de la película Testimonio de título, Tierra de España, una producción que nacía con vocación de ofrecer a un público foráneo un retrato de la España republicana, en guerra pero en marcha, así como alentar ese necesario apoyo, fundamentalmente económico, por parte del exterior, que aún gozaba de un periodo de paz. La película llevará por fecha de producción 1937. A día de hoy se puede visionar una versión dual, una narrada por el propio Ernest Hemingway y otra por el realizador Orson Welles. En sus 53 minutos de duración, deambula la España republicana, que se niega aún a aceptar la derrota, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia. Todos trabajan en pos de un objetivo: salvar la que parecía causa inicial de esa república, la del proletariado. A lo largo de su vida, Joris Ivens, de confesión ideológica comunista, dedicó tiempo a la realización de documentales de corte social, consagrados a ofrecer la contradicción entre el capital y sus intereses y las razones de la causa proletaria. En aquel tiempo de zozobra, España representaba para un aún joven Hemingway una oportunidad para profundizar en sus enormes ansias de aventura. Las motivaciones propias pesaron mucho más que las supuestamente ideológicas. sentaos. Hay gente que cree que Franco no conseguiría ganar la guerra si no tuviera ningún apoyo. Hitler y Mussolini. ¿Le veis aquí? Les lanzan literalmente dinero y armas a Franco y a los fascistas. Mientras tanto, América y el resto de Europa no hacen nada. ¿Por qué? Porque las únicas imágenes que ve el mundo vienen de la propaganda fascista. Lo que ocurre en España es una amenaza para nuestra democracia. Tenemos que contar la verdad de lo que le pasa a la gente en España. A la gente que intenta defender a su gobierno elegido democráticamente. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Con mi sobra corazón! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Viva la 15 Brigada! ¡Rumba, rumba, rumba! Cubierto de gloria. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Veis a las fuerzas rusas que han ido hasta allí para apoyarlos? Hombres jóvenes, dedicados a la causa. Dos, ¿quién es ese horrible hombrecillo vestido de sepulturero? Oh, Pauline, es Mikhail Koltsov. Es un periodista ruso. Koltsov no es solo un periodista, es los ojos y los oídos de Stalin. Solo Rusia ofrece a los republicanos armas, medicamentos y comida para alimentar a los huérfanos y a los campesinos hambrientos. Me gustaría presentaros al director de esta película, Joris Sievens, el gran documentalista holandés. Fantástico. Que, con vuestra ayuda, podrá regresar a España para terminar la película. Bien, bien. Y también es un gran privilegio tener hoy con nosotros a un hombre que ha visto en primera persona los horrores que Franco y los fascistas están infligiendo a su gente. También es un querido amigo mío, el profesor Paco Zarra. Bueno, hay muchos héroes. Ojalá hubiese podido traerlos a todos. Pero todos cuentan con vuestro apoyo. Cariño. Sidney. Ah, por hola, fin. Ernie. Es nuestro anfitrión. ¿Cómo estás? Fantástico, camarada. Ya estamos. Hola, todos. Joris. Sí, güey. Hola, si Paco. Alguno de vosotros no sabe con qué firmar su cheque, escribid con una pluma Parker. Ah. Sí, con Hemingway. La fama es una ruta, vamos, pero puede darte cosas buenas. Te he echado de menos, capullo. En Rusia mi libro vende más que el tuyo, ¿sabes? ¿Y si te digo que me alegro mucho por ti? Eso me fastidia mucho. No, Gellhorn. Marta Gellhorn, John Dos Passos. El mejor escritor americano que no se llama Hemingway. John Dos Passos. Hemingway cree que escribir es un deporte sangriento. Ten cuidado, Dos. Gellhorn es una escritora famosa. He leído su crítica. Viene a por los dos. No me ha dicho nada de eso. Disculpe. Sidney, ¿puedes llevarte los chicos a jugar fuera? ¡Claro! ¡Vamos! Los niños no tienen por qué ver esto. Venga, los chicos deberían ver cómo es el mundo. No esta noche. Paco Zarra. ¿Oh? Es un placer. Es un placer para mí. Admiro mucho lo que hace. Gracias. Hay dos caras de la guerra en España. Solo reunís dinero para una de ellas. ¿Por qué apoyáis a los comunistas? Pauline. Señora Hemingway, comunista no es lo mismo que antifascista. ¿Antifascista significa matar católicos? Por desgracia, la Iglesia se ha unido a los fascistas. Lo siento, pero en esta casa somos católicos. Ser católico en América es diferente que serlo en España. Dicen que los republicanos entran en las casas y si ven una cruz en la pared, que Dios te ayude. Oh, vamos, no creo que sea así. ¿Usted va a la iglesia, querida? No, no voy. Oh, Gellhorn es... Soy medio judía. ¿Eso es posible? Bueno, aquí somos abiertos, querida. Cuando Ernest estuvo en España, conoció a Sidney, un torero nacido en Brooklyn. Nuestro Sidney también es judío y es como de la familia. Papá, ¿por qué no vuelves a mi país? Si contaras nuestra historia, te escucharían. Ningún escritor vivo ha hecho tanto para apoyar a los españoles, pero tiene una familia y una fecha límite para una novela. ¿Y tú? Creo que la Guerra Civil Española es un ensayo general para la próxima Guerra Mundial y creo que cualquiera que pueda debería ir. ¿Y cómo crees que vas a conseguirlo? ¿Has intentado entrar en una zona de guerra? Tengo recursos. Tienes que ir. Ya basta de política. Es tarde. Y tienes que madrugar para escribir. Ven un momento. Te necesitamos. Necesitamos periodistas de todo el mundo que informen de lo que realmente está ocurriendo en España. Pauline tiene razón. A todos nos vendría bien una nueva novela. Y necesitamos hombres buenos en el frente americano. El fascismo es lo peor que le ha podido pasar a la mujer. Ven a España y lo verás tú misma. Mañana me voy a Madrid y espero que encuentres la manera de poder ir. Atención, escuchadme. Hay gente de todo el mundo. ¿Por quién doblan las campanas? Por Hemingway. Podríamos asegurar, el escritor decidió un día terminar por la vía rápida, usando su propia escopeta de caza, finiquitó una existencia que transitaba con demasiada frecuencia por el camino de la enajenación. Los excesos y quizás también los fantasmas del pasado regresaban para escarnio del literato, que marchaba dejando tras de sí alguna que otra creación maestra. El impulso individualista, encarado, cínico, y un manifiesto y casi palpable pesimismo forma parte de la obra cumbre de su autor, Por quien doblan las campanas. Robert Jordan, norteamericano de origen, ha sido convocado por sus superiores para llevar a cabo una complicada y peligrosa misión: volar un puente. La acción es considerada de vital importancia para lograr la consumación de una ambiciosa ofensiva. Tal batalla podría determinar el resultado de la guerra, que lleva demasiado tiempo atormentando a los sufridos españoles. Robert Jordan ejercía en su país natal de profesor de castellano. Su aguda conciencia social y adscripción ideológica ligada a la defensa de la libertad le guiaron hasta un territorio muy alejado de sus usos y costumbres. Para la consumación de la misión encomendada, necesitará de la concurrencia y auxilio de los guerrilleros que permanecen en montes y bosques y que nunca pretendieron integrarse en la disciplina y jerarquía del ejército republicano. Son orgullosos y valientes soldados de la libertad. Ejercen su derecho a la libre actuación. La mayoría de ellos apenas ha accedido a una básica formación académica, sin embargo atesoran un acervo existencial que les proporciona una mentalidad preclara, casi diría que premonitoria. Dominan el territorio como forma y manera de adelantarse a los acontecimientos. Así sobreviven. Luchan cuando pueden o lo consideran oportuno y se repliegan a sus escondites cuando arrecia. Sin embargo, cuando no queda remedio, no rehuyen el peligro. Al contrario, a su honor enorme valentía se une una capacidad de sacrificio encomiable. Hubo un tiempo en el que la vida era valorada de manera distinta. La libertad se posicionaba muy por encima de la seguridad. Y aunque el hombre siempre se ha visto acuciado por la necesidad, el libre esparcimiento era perseguido con ahínco. Por lo tanto, la lucha solo adquiría significado para la consumación de un bien superior: romper las cadenas. Sin libertad la esperanza se desvanecía. El fascismo amenazaba con sus negros nubardones el principio básico que regía la vida de aquellos aguerridos guerrilleros que practicaban sin pedir permiso ni necesidad de buscar el consentimiento de los sacrosantos apóstoles de la revolución. el idealista e ilustrado Robert Jordan, un hombre moderno, chocará con los caracteres de los primitivos y flamantes compañeros y compañeras de batalla, estos últimos poco acostumbrados a las comodidades modernas que ya comienzan a formar parte habitual del escenario urbano. Su particular adhesión a la República representa un voto de confianza a un proyecto que había prometido el maná a las clases más populares de la sociedad española de los años 30 del pasado siglo. Solo se trata de fe ciega, porque así solo se puede interpretar tanta fidelidad a una causa que poco o nada había materializado a favor de la emancipación del esclavo obrero. Sometido sin descanso al arbitrio del capital, aquel que posee los medios de producción, y también sometido al discurso intelectual, aquel que retóricamente prometía mejoras previo pago en formato voto electoral. Y aunque el pan y las rosas prometidas por la bandera republicana nunca llegaron, los desarrapados guerrilleros del monte y la cueva aportan a su manera a la causa antifascista, esa que parece bordar de momento esas diferencias ideológicas entre unos y otros que se dicen afectos, aunque solo sea por necesidad, a la causa republicana. Y aún así, el desencanto domina. Tras el aliento y las proclamas se esconde un sentimiento, el de la derrota, que parece ir poco a poco tomando cuerpo. Sin embargo, la inercia, o quizá esa esperanza que se supone es lo último que se pierde, empuja a mujeres y hombres a continuar luchando y resistiendo. En semejante caldo de cultivo, empapado, de rancio olor a humanidad, vino y temor al futuro, Robert Jordan tratará de organizar el mentado asalto al puente para su posterior voladura. Y como no podía ser de otra manera, los contratiempos harán acto de presencia. Es el sino del perdedor nato, aquel condenado al fracaso, pese a su encomiable entusiasmo. Eso. El puente, tal y como está construido. Mirad el dibujo. Vaya, es igualito que el puente. ¿Cómo se vuela un puente? Es lo que trato de averiguar. No. No estoy a favor de volar el puente. Ni tampoco a mi gente. Habrá que hacerlo solos, abuelo. Sí. sin este cobarde. ¿Eh? ¿Qué has dicho? A ti nada. Hablaba con Roberto. Me han ordenado volar el puente. Pero yo digo que no. Estas montañas son nuestra guarida. Mi cometido es cuidar de los míos y yo sé por qué lo digo. El lugar en el que vives no es el campo de batalla. Luchar, robar, volar trenes y puentes lo más lejos posible. Pero aquí somos presa fácil. Pues largaos, escapaos a Gredos, tenéis caballos. Cuento con 5 caballos y 8 hombres. Tú y el viejo Bocaza sumáis 10. Pues bien, como voléis el puente, nos perseguirán por tierra y por aire. Sí, caerán bombas desde el cielo sobre nuestros caballos. Antes de tener caballos, eras uno como nosotros. Ahora que eres rico por tus caballos, quieres retirarte. Ya dije que no arriesgo mis caballos por la causa. Para comer bien, sí. Para robar, sí. Para asesinar, sí. Para luchar por la República, no. Eres un viejo al que le gusta meterse en problemas. Soy un viejo que no teme ir a luchar. Soy un hombre viejo sin caballos. Eres un viejo que no vivirá mucho tiempo. Soy un hombre viejo que vivirá hasta que se muera. No volarás ningún puente por aquí. ¿No? No. Ningún puente. Pilar, ¿tú qué dices? Estoy a favor de lo del puente y de la República. ¿Cómo has dicho, mujer? Estoy a favor del puente, pero en tu contra, nada más. ¿Tú qué opinas, Primitivo? Apoyo lo del puente. ¿Fernando? A mí el puente me da lo mismo. Yo opino como la mujer de Pablo. Andrés. Sí, yo también. Yo también, Pilar. Volaremos el puente y después nos esconderemos en Gredos. Tú, con tu cabeza de toro y el corazón de halcón, ¿piensas que provocará alguna secuela lo del puente, ¿eh? Estoy a favor de la República y eso tiene que ver con el puente. No te importa nada, ¿eh? Nada que nos cacen como a una bestia por algo que no sirve para nada. ¿Ni siquiera te importa morir? No trates de meternos miedo. ¡Cobarde! ¿Cobarde? ¿Os parece una cobardía saber lo que es insensato? O soy vuestro jefe por nada. No os he mantenido con vida todo este año de guerra. Este extranjero ha venido aquí para actuar en beneficio de los suyos y para su provecho es por lo que quiere sacrificarnos. Yo miro por el bien y la seguridad de todos. ¿Seguridad? No existe tal cosa aquí. ¿Acaso no pasé 9 años con los peores sicarios del mundo para que me des clases sobre la seguridad? ¿O es que no recuerdas nada de eso? Miradle. No sé cómo pude creer en él. Y miradle ahora. En tan solo un año de guerra se ha vuelto un haragán, un borracho y un cobarde. Mujer, no tienes ningún derecho a hablarme así. Menos delante de mi gente y de un extraño. ¿Aún sigues creyendo que eres el que manda? Sí. Yo soy el que manda. Yo soy el que manda. ¿Lo habéis oído? La única que manda ahora soy yo. Debería mataros a ti y al extranjero. Llegados a este punto, quizás algún interesado radioyente podría hacerse la pregunta de si realmente el antihéroe de la función, Robert Jordan, es el perdedor de la causa y sobre todo por qué. De posición económica acomodada, proveniente de una buena familia y de amplios recursos, decide por cuenta propia embarcarse en una aventura que casi parecía destinada desde el principio al fracaso. Hablamos de un hombre que decidió abandonar la seguridad y tranquilidad para abrazar la inquietante zozobra. Hablamos de un mito, pero también de una realidad que entronca directamente con el espíritu del autor del libreto original, Ernest Hemingway. Que de esta manera ensalza el romanticismo de un sustantivo extranjero consagrado a una causa que en un principio le es ajena. Realmente, los verdaderos perdedores son los españoles que, entregados en cuerpo y alma a la República y tras la decepción ofrecida por esta, se ven ahora en la obligación de defender su causa para evitar la victoria fascista. A todas luces, una tumba para la libertad. Las Brigadas Internacionales, organizadas por el Partido Comunista a instancias de Stalin, se nutrieron de idealistas del mundo occidental, jóvenes alentados por la propaganda antifascista y antinazi. La que parecía causa obrera rompía barreras nacionales. Era la máxima reivindicación del internacionalismo, la confraternización y la solidaridad de clase. La Rusia comunista se convirtió en el único aliado de la solitaria república. Sin embargo, la ayuda llegaba condicionada. Pronto, la burocracia soviética se apoderó del frente y la retaguardia. Pronto los amantes de la libertad se dieron cuenta de cuál era el resultado de la presencia soviética en la España de la Guerra Civil. Los comunistas mataban más que la gripe, y mucho más en la retaguardia que en el frente, y lo peor y más vergonzoso, parecían tener más interés en liquidar a los que compartían frente militar que a los propios enemigos, los fascistas, estos que asediaban sin piedad los fortines republicanos. Si Madrid cayera... Madrid no caerá nunca. Pero si lo hiciera, si Madrid cayera, no habría ninguna clase de pruebas de la intervención soviética en España. ¿Por qué no podemos grabar? Déjame ser sincero. El hermano de Sar es un coronel de Franco. Es una guerra civil, hermano contra hermano. En este caso, Moscú cree que no se trata de hermano contra hermano. ¿Qué creen? ¿Que Paco es un espía? Le vi matar a media docena de fascistas en una tarde. ¿No es un buen método para que los antifascistas crean en ti? ¿Eso crees? Me temo que no importa lo que yo crea, Moscú no se siente nada cómoda con un líder cuyo hermano está junto a Franco. Puede que ocurra algo. ¿Qué clase de algo? Algo contra lo que no se puede hacer nada, pero te prometo que tendrá un juicio muy justo. ¿Un juicio justo? sus amigos. Un hombre conoce a sus amigos. En España es muy útil conocer soviéticos, ¿sabes? Controlamos el acceso a todas las brigadas. ¿Y? El camarada Dos Pasos. Lo que os he dicho debemos tenerlo en cuenta. Está haciendo que a Moscú le resulte difícil seguir haciéndolo. En estos momentos más que y una mierda. Dos puede ser un capullo, pero nadie es más antifascista que él. Nadie duda de sus ideales. Me estaba refiriendo a su comportamiento. No se puede negar que Dos Pasos está enamorado de Paco Zarra. Se oye algún rumor sobre él y está por todas partes, hablando con todo el mundo. La guerra se mueve sobre rumores. Deja que sea aún más claro. Si resulta que Paco Zarra es un espía y si resulta que Dos Pasos, el hombre que está haciendo la película contigo, tiene alguna relación con un espía, estoy atado de pies y manos. ¿Pero qué coño me estás diciendo? Te estoy sugiriendo que le digas a Dos Pasos que los hombres no deberían ser tan emotivos. Dile que mejor se comporte como un hombre sobre el que Hemingway escribiría. Pasión de Cine está cerca a concluir su singladura de esta semana. El mentado Paco Zarra, en realidad, es un mito. Es decir, no representa un personaje concreto, histórico, real, sino que en realidad representa a todos esos luchadores por la libertad que acabaron sacrificados en las checas. No sé, podríamos poner cantidad de ejemplos. Andriy Nin, por ejemplo. Y tantos otros que fueron eliminados por las hordas de Stalin en esas infectas prisiones políticas. De hecho, sobre el tema concreto de la presencia soviética en España, que, como comentaba, la ayuda soviética llegaba condicionada, llegaba con una serie de elementos, ¿no?, que poco a poco fueron, por decirlo así, apoderándose de lo que sería el bando republicano. Una burocracia que queda escenificada en la propia obra de Hemingway, Por quien dobla las campanas. Todo eso habrá tiempo de terminar desarrollándolo en la segunda parte de este programa doble o díptico consagrado a esta obra, porque en un momento concreto, por culpa de esa propia burocracia, una orden, o mejor dicho, una información de vital importancia que podía haber evitado, y valga la redundancia, una importante derrota, no llega al Estado Mayor, a las instancias más altas del ejército, por culpa precisamente de esa tremenda burocracia soviética que de alguna manera también recelaba de todo y de todos. De hecho, un asunto realmente curioso, muchos de los que participaron, de los soviéticos, hablo incluso de los altos mandos que participaron en la guerra civil, según fueron regresando a la Unión Soviética, fueron eliminados en esas purgas que fue organizando Stalin, ¿no? Una cosa realmente curiosa, como una forma de eliminar casi el recuerdo de la presencia soviética en España. Así, bueno, de esta manera vamos a concluir la pasión de esta noche. Hemos querido hacer nuestro, bueno, particular homenaje a esta obra literaria, cumbre, y a su posterior adaptación cinematográfica, y de paso también aportar, pues, datos, aunque sean sueltos, desbalazados, de la pulsión de su propio autor, Ernest Hemingway. Si antes hemos comentado también, hemos hablado de John Dos Passos, amigo personal de Ernest Hemingway, que formaba parte de eso que se llamaba Generación Perdida, de esos escritores norteamericanos nacidos a finales del 19. John Dos Passos, que fue un escritor también de talento, reconocido. Curiosamente, no sé si ciertamente decepcionado por lo que ocurrió en la Guerra Civil Española, con la propia presencia soviética, acabó virando de la izquierda a la derecha, es decir, acabó sufriendo, digamos, una transformación, se puede decir así, espiritual, ideológica, ¿no? Y en fin, vamos a despedir hasta la próxima semana, que esperemos, bueno, pues que de alguna manera cerrar el círculo correspondiente a Por quién doblan las campanas. Más o menos emitimos los jueves al filo de la 1 de la madrugada. Hasta entonces, salud.